Sección número 35 de Cuentos Populares en Chile. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Rand Roderick. Cuentos Populares en Chile de Ramón Laval. El sacristán que habla a los fieles. Contado por la señorita Elisa Echevarría L. de Santiago en 1914. Un día domingo amaneció mal de salud el cura de una parroquia de campo y encargó al sacristán que a la hora conveniente dijera al pueblo que el señor cura no podía decir misa por estar enfermo, pero que era bueno que rezaran el rosario, que el jueves era vigilia porque el viernes era San Simón y San Judas, y que Pedro Martínez y María Jiménez iban a contraer matrimonio y que si había algún impedimento pasaran a avisárselo. Llegada la hora de la misa, el sacristán se presentó en el presbiterio y volviéndose al público dijo: El señor cura está enfermo, pero con la rosario se pone bueno. El jueves es viernes, vigilia de Pedro Martínez y María Jiménez. San Simón y San Judas van a contraer matrimonio. Si hay algún impedimento, que se presenten a avisarlo. Con la falta de costumbre de hablar en presencia de tanta gente, al pobre sacristán se le trastrocaron las ideas. Fin de la sección número 35.